La década de los 80 fue la menos prolífica en cuanto a informaciones ovni se refiere desde que en el año 1947 se iniciara la era moderna del fenómeno ovni. Aún hoy los investigadores no se explican las razones del letargo en el cual se sumergió la incógnita ovni hasta finales de esta década. Sin embargo, faltaríamos a la verdad si afirmáramos que no ocurrió nada destacado en aquellos años. En los próximos capítulos lo comprobaremos. Por ejemplo, en 1981 apareció en Estados Unidos un libro fundamental para comprender la tendencia que tomaría el fenómeno ovni en el futuro. La obra en cuestión se titulaba Missing Time y el autor era un neoyorquino llamado Bud Hopkins. El título, Missing Time, tiempo perdido, era en sí mismo significativo. Se refería a aquellos miles de testimonios de personas que afirmaban no recordar lo ocurrido durante sus avistamientos ovni. Supuestamente, aseguraba el autor del libro, habían sido abducidos, o dicho de otra forma, secuestrados por extraterrestres. Eso es al menos lo que relataban bajo hipnosis regresiva para rescatar sus memorias en ese tiempo perdido. El libro Missing Time sembraría las bases de lo que unos años después se convertiría en una auténtica fiebre, las abducciones. El mismo autor del libro, Bud Hopkins, tuvo mucho que ver en ello, pero para que aquello ocurriera debería pasar aún mucho tiempo, aunque el soporte sociológico estaba ya sembrado, y es que como demostraba una encuesta efectuada en aquellas fechas por el Instituto Gallup, nada menos que el 57% de la población creía en los ovnis. El hecho de que la creencia en ovnis, pese a la escasez de datos, estuviera en sus máximos históricos, fue quizá la razón por la cual alcanzaron enorme eco algunos testimonios ofrecidos por contactados. Uno de ellos era el italiano Eugenio Siragusa. Por aquellas fechas se había convertido en el más internacional y seguido de todos los que afirmaban estar en comunicación con seres de otros mundos. Siragusa afirmaba que en 1953, cuando contaba con 33 años, había tenido un encuentro cercano con un ovni en el volcán Etna, en la isla de Sicilia. Años después se fundaría la llamada Fraternidad Cósmica, un colectivo en el cual sus miembros seguían a pies juntillas los dictados mesiánicos y proféticos de este individuo que aseguraba que tras aquel encuentro había entrado en contacto con extraterrestres que traían un mensaje de paz y advertencia para la humanidad. En 1982, la credibilidad de Siragusa quedó absolutamente minada. Uno de sus más íntimos seguidores, el norteamericano Kelly Hooker, le acusó de plagio, estafa, extorsión continuada y violencia carnal utilizando sus poderes mentales. Siragusa, que por entonces tenía seguidores en más de 30 países, reaccionó afirmando que toda una campaña orquestada por el poder para poner en entredicho su testimonio. El 5 de abril de ese año 1982, un tribunal de Catania decidió absolver de los cargos que se le imputaban al contactado, que incluso llegó a ingresar en prisión tras la denuncia. Pese a su inocencia, el grupo que lideraba se comenzó a desmembrar y su credibilidad perdió enteros. Él se mantuvo en sus 13. Todo había sido una campaña del poder contra su persona. Inocente o culpable, desde entonces muy pocos creyeron que Siragusa estuviera en contacto con extraterrestres, pese a las filmaciones y fotografías de objetos misteriosos que él y sus seguidores habían obtenido en diferentes países del mundo.